Sección 55 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 5. El tributo que daban al Inca y la cuenta de los orones. Ya se ha dicho de qué manera repartían los incas las tierras y de qué manera las beneficiaban sus vasallos. Será bien que digamos el tributo que daban a sus reyes. Es así que el principal tributo era labrar y beneficiar las tierras del sol y del Inca, y coger los frutos cualesquiera que fuesen, y encerrarlos en sus orones y ponerlos en los pósitos reales que había en cada pueblo para recoger los frutos. Y uno de los principales frutos era el uchu, que los españoles llaman axí, y por otro nombre, pimiento. A los orones llaman pirúa. Son hechos de barro pisado con mucha paja. En tiempo de sus reyes los hacían con mucha curiosidad. Eran largos, más o menos conformes al altor de las paredes del aposento donde los ponían. Eran angostos y cuadrados y enterizos, que los debían de hacer con molde y de diferentes tamaños. Hacíanlos por cuenta y medida unos mayores que otros de a 30 fanegas, de a 50 y de a 100, y de a 200 más o menos, como convenía hacerlos. Cada tamaño de orones estaba en su aposento de por sí, porque se habían hecho a medida de él. Poníanlos arrimados a todas cuatro paredes y por medio del aposento. Por sus hiladas dejaban caer entre unos y otros para henchirlos y vaciarlos a sus tiempos. No los mudaban de donde una vez los ponían. Para vaciar el orón, hacían por la delante de él unas ventanillas de una ochava en cuadro, abiertas por su cuenta y medida, para saber por ellas las fanegas que se habían sacado y las que quedaban sin haberlas medido. De manera que por el tamaño de los orones sabían con mucha facilidad del maíz que en cada aposento y en cada depósito había. Y por las ventanillas sabían lo que habían sacado y lo que quedaba en cada orón. Yo vi algunos de estos orones que quedaron del tiempo de los incas, y eran de los más aventajados, porque estaban en la casa de las vírgenes escogidas, mujeres del sol, y eran hechos para el servicio de aquellas mujeres. Cuando los vi, era la casa de los hijos de Pedro del Barco, que fueron mis condiscípulos. La cosecha del sol y la del Inca se encerraba cada una de por sí aparte, aunque en unos mismos pósitos. La semilla para sembrar la daba el dueño de la tierra, que es el sol o el rey. Y lo mismo era el sustento de los indios que trabajaban, porque los mantenían de la hacienda de cada uno de ellos cuando labraban y beneficiaban sus tierras. De manera que los indios no ponían más del trabajo personal. De la cosecha de sus tierras particulares no pagaban los vasallos cosa alguna al Inca. El padre Acosta dice lo mismo en el libro sexto, capítulo 15, por estas palabras. La tercera parte de tierras daba el Inca para la comunidad. No se ha averiguado qué tanta fuese esta parte, si mayor o menor que la del Inga y Huacas, pero es cierto que se tenía atención a que bastase a sustentar al pueblo. De esta tercera parte, ningún particular poseía cosa propia, ni jamás poseyeron los indios cosa propia, sino era por merced especial del Inca. Y aquello no se podía enajenar ni aun dividir entre los herederos. Estas tierras de comunidad se repartían cada año y a cada uno se le señalaba el pedazo que había menester para sustentar su persona y la de su mujer y hijos. Y así era unos años más y otros menos, según era la familia, para la cual había ya sus medidas determinadas. De esto que a cada uno se le repartía no daba jamás tributo, porque todo su tributo era labrar y beneficiar las tierras del Inga y de los Huacas, y ponerles en sus depósitos los frutos. Hasta aquí es del padre Acosta. Llama tierras de las Huacas a las del sol, porque eran de lo sagrado. En toda la provincia llamada Colla, en más de 150 leguas de largo, por ser la tierra muy fría y no se da el maíz, cógese mucha quinua, que es como arroz, y otras semillas y legumbres que fructifican debajo de tierra, y entre ellas hay una que llaman papa, Es redonda y muy húmeda, y por su mucha humedad dispuesta a corromperse presto. Para preservarla de corrupción, la echan en el suelo sobre paja, que la hay en aquellos campos muy buena. Déjanla noches al hielo, y en todo el año hiela en aquella provincia rigorosamente. Y después que el hielo la tiene pasada como si la cocieran, la cubren con paja y la pisan con tiento y blandura para que se despiche la acuosidad que de suyo tiene la papa, y la que el hielo le ha causado. Y después de haberla bien exprimido, la ponen al sol y la guardan del sereno hasta que está del todo enjuta. De esta manera preparada, se conserva la papa mucho tiempo y trueca su nombre y se llama chuñu. Así pasaban toda la que se cogía en las tierras del sol y del Inca, y la guardaban en los pósitos con las demás legumbres y semillas. Capítulo 6. Hacían de vestir armas y calzado para la gente de guerra. Sin el tributo principal que era sembrar las tierras, coger y beneficiar los frutos del sol y del Inca, daban otro segundo tributo, que era el de hacer de vestir y de calzar y armas para el gasto de la guerra y para la gente pobre, que eran las que no podían trabajar, por vejez o por enfermedad. En repartir y dar este segundo tributo había la misma orden y concierto que en todas las demás cosas. La ropa en toda la serranía la hacían de lana, que el Inca les daba de sus ganados, y del sol, que eran innumerables. En los llanos, que es la costa del mar, donde, por ser la tierra caliente, no visten la lana, hacían ropa de algodón de la cosecha de las tierras del sol y del Inca, que los indios no ponían más de la obra de sus manos. Hacían tres suertes de ropa. De lana, la más baja que llaman abasca, era para la gente común. Otra hacían más fina, que llamaban compi. De esta vestía la gente noble, como eran los capitanes y curacas y otros ministros. Hacíanla de todas colores y labores con peine como se hacen los paños de Flandes. Era a dos haces. Otra ropa hacían finísima del mismo nombre, compi. Esta era para los de la sangre real, así capitanes como soldados y ministros regios en la guerra y en la paz. Hacían la ropa fina en las provincias donde los naturales tenían más habilidad y maña para la hacer, y la no fina en otras, donde no había tan buena disposición. La lana para toda esta ropa hilaban las mujeres y tejían la ropa basta que llaman abasca. La tina tejían los hombres porque la tejen en pie, y la una y la otra labraban los vasallos y no los incas, ni aun para su vestir. Digo esto porque hay quien diga que hilaban los incas. Adelante, cuando tratemos de cómo les armaban caballeros, diremos cómo y para qué era el hilar que dicen de los incas. El calzado hacían las provincias que tenían más abundancia de cáñamo, que se hace de las pencas del árbol llamado maguey. Las armas se hacían en las tierras que tenían abundancia de materiales para ello. En unas hacían arcos y flechas, en otras lanzas y dardos, en otras porras y hachas, y en otras hacían hondas y sogas de cargar, en otras paveses y rodelas. No supieron hacer otras armas defensivas. En suma, cada provincia y nación daba de lo que tenía de su cosecha sin ir a buscar a tierra ajena lo que en la suya no había, que no le obligaban a más. En fin, pagaban su tributo sin salir de sus casas, que era ley universal para todo el imperio que ningún indio saliese fuera de su tierra a buscar lo que hubiese de dar en tributo, porque decían los incas que no era justo pedir a los vasallos lo que no tenían de cosecha, y que era abrirles la puerta para que, en achaque del tributo, anduviesen vagando de tierra en tierra hechos holgazanes. De manera que eran cuatro las cosas que de obligación daban al inca, que eran bastimentos de las propias tierras del rey, ropa de lana de su ganado real, armas y calzado de lo que había en cada provincia. Repartían estas cosas por gran orden y concierto. Las provincias que en el repartimiento cargaban de ropa, por el buen aliño que en ellas había para hacerla, descargaban de las armas y del calzado. Y por el semejante, a la que daban más de una cosa, descargaban de otra. Y en toda cosa en contribución había el mismo respecto. De manera que, ni en común ni en particular, nadie se diese por agraviado. Por esta suavidad que en sus leyes había, acudían los vasallos a servir al Inca con tanta prontitud y contento, que, hablando en el mismo propósito, dice un famoso historiador español estas palabras: «Pero la mayor riqueza de aquellos bárbaros reyes era ser sus esclavos todos sus vasallos, de cuyo trabajo gozaban a su contento. Y lo que pone admiración, servíanse de ellos por tal orden y por tal gobierno que no se les hacía servidumbre, sino vida muy dichosa». Hasta aquí es ajeno, y holgué ponerlo aquí, como pondré en sus lugares otras cosas, de este muy venerable autor, que es el padre José de Acosta, de la Compañía de Jesús, de cuya autoridad y de los demás historiadores españoles me quiero valer en semejantes pasos contra los maldicientes, porque no digan que finjo fábulas en favor de la patria y de los parientes. Este era el tributo que entonces pagaban a los reyes idólatras. Otra manera de tributo daban los impedidos, que llamamos pobres, y era que de tantos a tantos días eran obligados a dar a los gobernadores de sus pueblos ciertos cañutos de piojos. Dicen que los incas pedían aquel tributo porque nadie, fuera de los libres de tributo, se exentaba de pagar pecho, por pobre que fuese, y que a estos se lo pedían de piojos porque, como pobres impedidos, no podían hacer servicio personal, que era el tributo que todos pagaban. Pero también decían que la principal intención de los incas para pedir aquel tributo era celo amoroso de los pobres impedidos, por obligarles a que se despiojasen y limpiasen, porque, como gente desastrada, no pereciesen comidos de piojos. Por este celo, que en toda cosa tenían los reyes, les llamaban amadores de los pobres. Los decuriones de a 10, que en su lugar dijimos, tenían cargo de hacer pagar este tributo. Eran libres de los tributos que hemos dicho todos los de la sangre real, y los sacerdotes y ministros de los templos y los curacas, que eran los señores de vasallos, y todos los maeses de campo y capitanes de mayor nombre, hasta los centuriones, aunque no fuesen de la sangre real, y todos los gobernadores, jueces y ministros regios, mientras les duraban los oficios que administraban. Todos los soldados que actualmente estaban ocupados en la guerra y los mozos que no llegaban a 25 años, porque hasta entonces ayudaban a servir a sus padres y no podían casarse. Y después de casados, por el primer año, eran libres de cualquier tributo. Asimismo, eran libres los viejos de 50 años arriba y las mujeres, así doncellas como viudas y casadas. Aunque muchos españoles quieren porfiar en decir que pagaban tributo, porque dicen que todos trabajaban, y engáñanse, que cuando ellas trabajaban era por su voluntad, por ayudar a sus padres, maridos o parientes, para que acabasen más ahín sus tareas, y no por obligación de tributo. Los enfermos eran libres hasta que cobraban entera salud, y los ciegos, cojos, mancos y lisiados. Por el contrario, los sordos y mudos no eran libres, porque podían trabajar. De manera que, bien mirado, el trabajo personal era el tributo que cada uno pagaba. Lo mismo dice el padre Blas Valera, como adelante veremos tan al propio, que parece lo uno sacado de lo otro. Y la misma conformidad se hallará en todo lo que tratamos de tributos. Fin de la sección 55.